carretera se está poniendo. Cinturones ajustados. Motores encendidos. En cualquier momento. Pedal a fondo. En marcha. Ahí ya la carrera se largó. Se largó la competencia final del TC. Tuercas Radio. De Tuercas Radio, un sábado, va a parecer una boludez lo que digo, pero en donde el dólar no sube, y eso ya es noticia, en este país un aplauso, vamos. No sube porque es sábado. Claro, por claro. Eso están cerrados los mercados, no sube. ¿Cómo te va, Leán? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien hoy, como decís, un sábado de sol, un sábado con buenas noticias para Tuercas, un sábado con gente que otra vez aparece y se suma para acompañarnos, para poder dejarnos crecer un poquito más. Un programa, hoy una mesa 100% de amigos. Ha venido el hombre que no quiere hablar, pero que va a hablar, después lo voy a presentar. Franco, que se reincorpora luego de su travesía mearística por Colonia, Uruguay. ¿Cómo anda eso? ¿Todo tranquilo? Todo tranqui, muy buenas tardes para todos. La verdad, muy contento con el viaje que hicimos la semana pasada. Durante el programa ya les voy a ir contando sí, todo. Sí, hoy queremos ¿qué nos trajiste de Uruguay? A vos, nada. Hoy que queremos saber los pormenores. No, hay alfajores para todos que ya van a ser entregados en tiempo y forma. Así que bueno, durante el programa les vamos a ir contando todo. Le dicen el rey del parlante, y no porque tenga una casa de autorradio, el señor Luqui de la Cruz. El rey del parlante. ¿Cómo le va? Ese no lo había escuchado. Bien, todo bien. Repuesto ya. Vinimos. Lo importante es que vine y llegué temprano. Sí, es verdad. Hoy el equipo completo ha llegado temprano. Es porque estaba yo. Y tengo claramente ganas de ponerme a llorar en este momento. Llore. Hoy, si me permitís, me gustaría reavivar una discusión que tuvimos dos, tres programas atrás. Que tengo una persona acá, el invitado estrella, que dijo que no va a hablar, pero que va a terminar hablando. Me parece que sería un momento ideal para retomar el tema de la soda. Hoy que tengo acá un bebedor de soda con conocimiento, me parece que tranquilamente podemos dedicar 45, 50 minutos. Yo creo que tendrías que tener un programa hablando de soda. Una sección. No, un programa. Un programa entero. Un programa, como corresponde. Un programa entero. Que se llamaría Tomando Soda. Bueno. ¿No? Yo debo estar. Estoy pensando uno, pero no se me ocurrió ninguno mejor. Bueno, sigamos con el de autos entonces, mientras tanto. Claro. 31 de agosto, un agosto que fue interminable, no sé si les pasó. Durísimo. Pero sí, para señor. Mí, loco, es un mes que ha tenido 60 días mínimo. Por lo menos. Creo que es el con más fines de semana todo el año. El primero fue sábado y hoy sábado es 31 otra vez, sigue siendo agosto. ¿Cuántos sábados pasaron? Un millón. Tengo un amigo al que le preguntaría porque él tiene todos los fines de semana en la cabeza, pero bueno, no ha venido en el día de hoy, debe estar durmiendo. Le mandamos un saludo. Sí. No lo voy a mandar al frente. Sobrevive. Le mando un saludo al indio. No digamos el nombre por las dudas. No. ¿Se presentó a trabajar? ¿Alguien sabe? Desconozco. Deberíamos llamar al Lani, yo le ¿no? escribí a la mañana y no tuve respuesta todavía. El día jueves. ¿Nos animamos a hablar por teléfono con el Dani? Sí, vamos a llamarlo. Sí. No, el Dani está en Formosa, en Catamarca, en alguna está provincia. Está compitiendo con su Mercedes. Pero sí trataría de comunicarme con Matías. Pasa sí. Que a mí me gustaría el otro lado, porque Matías puede justificarse. Si es que conoce que... Todavía no sabemos si se presentó a trabajar. En algún bloque sí. Haremos un llamado y veremos qué pasa. Debe estar durmiendo, hay que ver si atiende. Matías Datri, ¿cómo le va? Como siempre en el control central de Mosh Radio, con un programa en donde tenemos, como siempre, mucha información, mucha charla, mucho debate, mucha controversia. Mire, pensé en vos, porque en el programa anterior, la gente de Todo lo que tenés que saber de nada, este programa de filosofía que todos los sábados nos invita a reflexionar y a pensar, a abrirnos la cabeza, tocaron justamente el tema del veganismo. Un tema que también charlamos aquí en la mesa con el tema de los autos veganos hace un par de sábados atrás. Totalmente, yo te recuerdo que, como te había dicho, conozco gente vegana, tengo un amigo vegano. O sea, tengo un amigo vegano. Sí, tengo un amigo vegano. Yo estoy, ¿quién es tu amigo vegano? Joco. Ah, verdad, verdad. Joco es vegano, es verdad, un amigo, verdad. Es un buen pibe, un buen muchacho. Ya te cambiamos el tema. ¿Qué noticia tenemos? Otro tema. Pero bueno, nada. Estamos saliendo en este momento de una selfie que va a aparecer en el Instagram de Tuercas. Ahí nos acercamos todos. Ahí va, whisky. Ahí va, señores. Si me permitís, un segundito. En el programa anterior, que en el estudio había 9 personas y estábamos contando 20.000 historias al mismo tiempo, se comunicaron por WhatsApp, que es 11-33-29-24-31. Estaría bueno que en algún momento me pases ese número para que lo pueda decir al aire. No hay ningún problema. 11-33-29-24-31 es el WhatsApp de Tuercas. Y a través de Facebook nos habían mandado un saludo Marcelo Netkov. Le mandamos un saludo. Nos mandó un saludo Paula Rosas, quien fue una persona que vio a Tuercas nacer en su momento. Y no me acuerdo quién más nos escribió. La partera de Tuercas. Sí, fue más o menos fue la partera de Tuercas. Y una persona más nos mandó un saludo en ese momento, que como era todo esto se estaba haciendo tan rápido, tan grande, no llegamos a leer los mensajes. A partir de hoy le vamos a prestar mucha atención a los teléfonos, así que quien quiera escribirnos, mandar saludos, serán devueltos, devolveremos abrazos. Si nos mandan besos, no sé qué devolveremos. El número de WhatsApp de Tuercas Radio es 11-33-29-24-31. Mandanos un mensaje y participás por... Un abrazo. Un abrazo, un beso, unas gracias, algo. Un cariño muy grande. 13 minutos, pasaron de la hora 15 hasta las 17. Estamos después, vamos a ir charlando un poquito más sobre... todas las radios en donde nos podés escuchar, no solo aquí en nuestra casa en Mosh Radio, sino que muchas emisoras nos están empezando a prestar el aire. Nada, gente que definitivamente no entiende nada, ¿no? el dueño? No, el dueño, si te digo, no. ¿Quién es el dueño? Un coleccionista brasilero. ¿Brasilero? Sí. Vino acá con tarasca, con dólares, y le dijo a un amigo: comprame un Peugeot 404, un escarabajo y un 13B, pero que tengan menos de 10.000 kilómetros. Esas eran las consignas del Brazuca. El amigo le compró uno de cada uno de los que él quería, y este tenía 2.330 kilómetros de fábrica, clavados en su reloj original. Dije, no puede ser, tiene que haber pegado la vuelta, tiene que ser 102.000. Pero si vos mirás el auto y mirás, y que si te tiras abajo, te das cuenta si tiene 100.000 o si tiene 2.000. No es lo mismo, ¿no? Lo voy a mirar, 8 frazadas. Fa. Y si tierra tenía, ¿no? Fui con mi viejo y mi hija. Mi nena abre la puerta de atrás, tenía los plásticos del asiento atrás. Dice, papá, esto tiene olor a 0 kilómetros. Callate la boca, que todos esos datos aumentan el precio. Sí. Vos no hables. Vos no pongas cara de asombro. Nada. ¿Nos seguís en Twitter? @supletuercas. Somos Tuercas Radio. Muy bien, señores, seguimos con el segundo bloque de Tuercas Radio en un agosto que decía que fue eterno y que ha llegado con noticias negativas para el mercado automotor. ¿Por qué? Porque, según ACARA, se patentaron 44.006 vehículos en agosto de 2019, un 11,8% menos que en julio y un 32,8% en el interanual, si lo comparamos con agosto del año pasado. El acumulado es de 45,8% menos de ventas, teniendo en cuenta que el gobierno hace un par de meses había sacado un plan para incentivar la venta. En este caso, bueno, está claro que no ha dado ningún tipo de efectos por, bueno, todo el descalabro también que hemos tenido en estos últimos tema meses. Tema precio, tema un montón de cosas. Sí, Toyota sigue siendo la marca más vendida, como la más vendida en el acumulado anual, 6.743 unidades, seguidos por Volkswagen, con casi 700 autos menos, 6.077, y Chevrolet con 4.877. En relación a los autos, el Toyota Etios ha sido el auto más patentado durante agosto, 1.730, el Onix de Chevrolet, 1.640, y el Ford Ka, 1.389. Nada, algunos datos. Me sorprende que no esté el Gol. Ahí, en top 1, top 3 siempre. Bueno, ya el Gol viene hace ya un tiempo. Viene cayendo un poco. Pronunciado. Fue durante muchísimos años. El Gol también subió mucho. Sí. Está cuarto, 1.161 unidades patentadas. Sí, pero en su momento el Gol era... El Gol era... El primer accesible, era el Fiat 1 y el Gol. Y hoy el Gol tiene un precio ya que no es quizá tan accesible. Sí, sin lugar a dudas. Nada, estaba mirando un poquito una lista de exactamente 200, a ver, se me fue, no, perdón, 49 vehículos. ¿249? No, 49. En total. Exacto. No, perdón, está bien, comerciales livianos estaba viendo. 223 vehículos. Ahora sí, me cierro Pokémon. Mercedes-Benz GLE 500, una unidad. Ah, mira, es quien cierra el listado. La Ferrari F12. Ah, que se vendió ahora hace poquito. La última que quedaba, 0 kilómetros. Una unidad. El Chevrolet Agile. Esa era la última en el mundo. Sí. Que quedaba 0 kilómetros y se vendió acá. Una unidad, sí. Bueno, nada, aquí algunos autitos. Un Maserati Levante. Mira, autito. Ni lo conozco, no sabía ni que existía el Levante. Mercedes-Benz E221, el Mini también uno, Land Rover Discovery 1. Estamos hablando en el año, ¿no? En agosto. Ah, en agosto. En agosto. Bueno, nada, un dato que de alguna manera refleja cómo también en el tema de los autos la crisis no es ajena, no es esquiva. No, de hecho, más allá de la venta, recordemos que se retiró del país Smart. Honda cerró su producción de automóviles, no de motos. No, cerró su solo de automóviles. Y bueno, es una clara... En Argentina. En Argentina. Y no, creo que había una fábrica más que también se retiraba del mercado, incluso que no es nuestro rubro, pero Levi se va del país también, la marca de jeans y ropa. Y si no me equivoco, Wrangler también toman la decisión de que no es viable este mercado. ¿Cómo está el estado de las cubiertas de tu vehículo? El mío está perfecto. El mío también. Les comento, hice la BTV en el día de ayer. No, primera vez todavía en mi vida que todavía pasé derecho. No lo puedo creer. Acostumbrado siempre a volver. Esta vez derechito, tranquilo, sin ningún tipo de inconveniente. Igual curioso porque te observaron tres ítems. Y generalmente con tres observaciones te tienen que dar la condicional. Pero lo que me observaron... Creo que depende del ítem, claro. La transparencia de los vidrios, ¿no? Porque está polarizada. El paragolpe, los estribos... Bueno, el paragolpe y los estribos, ¿por qué? La defensa esa, claro. Esa defensa fuera del paragolpe no va. Es reglamentaria. Hasta mi entender no iba, claro. No va. De hecho, yo tenía entendido... Los estribos sí, me parece. Los estribos están observados. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Porque también yo creo que tiene que ver con esto que sale de la línea del original del vehículo. Sí, sí. Pero bueno, nada. Eso por ponerle cosas de 4x4, te pasa. Es una 4x4. Tiene su alma, su corazoncito es de 4x4. Su corazoncito. Les decía, ¿cómo está el estado de las cubiertas de tu vehículo? El chequeo periódico de los neumáticos es fundamental para evitar problemas en tu auto y disminuir posibles accidentes viales. Una correcta alineación, balanceo y control de la presión de aire prolongan la vida útil de nuestras cubiertas. Todas estas revisiones las podés llevar a cabo en Neumáticos Rueda Sur, que desde hace 13 años está comprometida con el servicio y asesoramiento integral para tu vehículo, con un equipo de profesionales altamente capacitados que te brindarán productos con calidad garantizada. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, está en Avenida Hipólito Yrigoyen, 7064 en Banfield, el teléfono es 4202. 6379-4202-6379 y 11-3544-7339 www.neumáticosruedasur.com.ar. Los veo muy metidos en el programa, muy metidos. Día que no hay cámara todavía acá, pero a usted que está del otro lado de la radio, del otro lado del parlante, está... Dos están con los celulares. Uno está jugando con una tablet y el otro está escribiendo, no sé, las memorias. Sus memorias. Porque, bueno, viene teniendo problemas justamente de memoria, entonces dice, bueno, me anoto. No. O la lista del supermercado, nunca se sabe. Lo que estoy escribiendo es la bienvenida, como te decía antes, a dos amigos que se suman a la lista de gente que nos está acompañando, nos sponsorea, nos auspicia y nos permite seguir creciendo. Yo en cualquier momento me voy a poner a hacer el programa con Matt Diatri, que es el único que está atento. De última, tenés una mesa donde tenés un productor de seguros, un mecánico industrial y un mecánico eléctrico. Dejalo al Gil que está escribiendo una publicidad, trabajar tranquilo y agarratelas con ellos. Mi amo, bajan la cabeza automáticamente. Aparte, perdón, pero eso es tu machete después, para que puedas leer. Claro, bueno, está bien. Mirá, y te manda al frente encima. Mi amo, bajan la cabeza. ¿Cómo la pasaste en Uruguay? Muy bueno. Muy bien, la verdad. Muy bueno. La pasé muy bien. ¿Cómo la pasaste, Azul? Chicos, chao. Me voy. Les mando un besito. Me voy. Hablemos sin saber. Qué rápido que estuvo, boludo. Sí, sí. Increíble. Le voy a dar la mano a los que no me ven, le voy a dar la mano porque estuvo muy rápido, la verdad. Es que necesitaba salir, ¿vieron cómo es? ¿Cómo fue eso? Muy bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, muy bueno. La verdad, muy lindo encuentro, mucha gente. Participantes, bueno, como habíamos dicho la semana pasada, un participante chileno. Uno solo de Chile, cinco argentinos y después obviamente todos uruguayos de varios departamentos de este país. Y la verdad, muy lindo encuentro, muchísima gente que hemos conocido, muchos amigos. Está haciendo muecas, no sé qué hace. Para que hable. Le estoy haciendo a Guille. Por... Vamos a presentarlo, hay que tiempo, vamos a saludarlo, Guille Arcuri. Bienvenido, Guillermo, a la mesa de Torcaso. Bienvenido, claro. Es nuestro nuevo cebador de mate. Sí, venía, le sacó el... Hace un ruidito, aunque sea, para saber que estamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Es el de mejor voz de la mesa, te digo, ¿eh? Claramente es podría... Es el más joven de la mesa, claro, también. Todo tranquilo. Podría... Todo tranquilo. ¿Cómo lo ve el programa afuera? Muy organizado. Sí, siempre. Tiene una producción increíble. Sí, la organización es la base de este programa. Me parece perfecto. Bueno. Decíamos, muy lindo encuentro, la verdad, mucha gente. Y como eso ya lo dijiste seis cuatro veces. Sí. Muy bueno. Muy bueno, Azul, muy bien. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué fue lo que no esperabas y pasó? No, la verdad que me sorprendió muchísimo el estado del auto del muchacho chileno. Es una historia muy particular de este muchacho. Este hombre hace 20 días que está ya de viaje con el auto. Cómo lo favorece el cambio, ¿no? El chileno. Según lo que nos contaba la historia él, este chico con su familia, sus padres, tiene un supermercado en Chile y él hace más de 10 años que no se toma ni un día de vacaciones. Entonces los padres, como regalo a esto, como recompensa a estos 10 años, le dijeron que se venga con el hijo para Argentina, que se vaya a viaje con el 12B6 Club, que el otro día Lea me preguntaba por qué se llamaba así, porque bueno, en Chile no importan autos de Argentina, sino que Citroën directamente mandó todo de Francia, entonces el 13B no existe, sino que ese es el 12B6 Club, es uno de los más nuevos y está en la publicación de Tuerca, se ve que tiene los interiores más modernos, luneta térmica tiene, o sea, un avance para el auto. Muchísimo más moderno. Muchísimo más moderno que todos. Bueno, la verdad que el estado de este auto era impecable, no tenía nada. Y bueno, esta historia tan particular de más de 10 años sin tomarse vacaciones, y bueno, él decidió tomarse todo este tiempo para poder venir al encuentro Uruguay. Y bueno, gracias a Dios ya nos contó que ha vuelto a sus pagos en perfectas condiciones. ¿Fue y vino con el auto? Fue y vino con el auto, andando. Sí señor. ¿Andando? Andando, desde Chile. Ah, muy bien. Y bueno, sí. Ya pegó la vuelta, ya llegó a su país natal, así que bueno, por suerte, la verdad, una gran historia para compartir. Y bueno, nosotros representando, como siempre, al CCLZ, Club Citroën de Lomas, al Club Meari, le mando un saludo a Claudio y Antonio, que son el presidente del club. También le mando un saludo muy especial a Martín Pagani, que hoy me enteré que, bueno, pasó en la semana por un momento complicado, se está recuperando. También un amigo nuestro que anda en un Meari. Adherimos. Exactamente, sí, tuvo una semana complicada, pero bueno, ya pudo salir de esto, se está recuperando. Y la verdad que bueno, el encuentro, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, excelente, una gran experiencia. Y en lo personal, digo, ¿qué significó haber podido participar de esto? Porque nosotros, que te conocemos, que estamos con vos en el día a día, sabemos desde cuándo empezaste con la organización para poder viajar, la preparación también del auto, más allá que esté impecable, pero... nada, ¿qué te vamos a decir? Siempre hay cosas para hacer. Obvio. Creo que todos acá coincidimos que cuando uno se pone a restaurar o arreglar un auto, nunca está terminado. Siempre una cosita más para allá se le sí, hace. Y si está bien, imperfecto, vas a encontrar algo para hacerlo. Exactamente. Igual. O por gusto o por lo que sea. Personalmente, una gran experiencia, sobre todo porque la compartí con mi viejo, que fue quien. A eso iba también, ¿no? Esa experiencia de pasar Digamos, mi viejo fue el iniciador de todo este armado, esta restauración del vehículo. De hecho, yo cuando lo empecé a restaurar no sabía ni que existía el auto. Y bueno, la verdad que era uno de los objetivos que tenía pendiente y la verdad que por suerte lo pude cumplir muy bien. Lo pudimos cumplir con mi viejo porque él también puso lo suyo. Y bueno, lo voy a mandar al frente, ya lo vi por ahí preguntando en publicaciones de Facebook por alguno que otro Meari. Así que si se va a comprar un Meari, que me avise, así me entero porque... Así le das una mano. Claro, le doy una mano para restaurarlo. Sí, la verdad, ese fue algo más para tirarle la lista como un objetivo cumplido. Muy bien. Es un tema de familia, claramente Fran y Guille Arcuri, primos, hijos de hermanos. También Guille está... Menos mal que dijo hijo de hermanos, sí, y no hijo de primos, ¿no? Si no, ahí se va todo. Hijo de vegano. No, pero hijos de hermanos que se les nota... Son primos hermanos. Sí, pero se les nota muchísimo el Arcuri mecánico que llevan adentro. Ah, sí. Guille actualmente está junto con el padre... restaurando un Jeep Ica carrozado por Sabú, que hasta, recién me contaba, voló el burro, se clavó el motor, la típica restauración de un auto. Así que bueno, nada, ¿qué fecha tenemos ahí programada para ver el Jeep dando vueltas? Y mirá, son proyectos largos. Nosotros calculamos, si Dios quiere, para el verano, a ver si podemos probar una vuelta. No creo que esté terminado, porque como dijo Fran, no se terminan nunca, son interminables. Pero la idea sería para el verano, a ver si podemos disfrutarlo un poco. Pero si no, bueno, un par de meses más. ¿Cuánto, hacemos una travesía en el verano? ¿Cuánto el tiempo estuvieron? Recordemos la estanciera que tenía Guille, sí, que salió en el suple, sí, y todo. Sí. ¿Cuánto tiempo podés decir que duró la restauración de la estanciera? Nunca la terminé. ¿Ah, cómo estaba? Nunca la terminé. 4 años. No, pero al Jeep yo le calculo entre la intensidad de Juan, Sí, no, no, no. Entre la gana de Guille que se termine y la gana de Guille de dar una vuelta. No, él está haciendo mucho más rápido. Yo le calculo que si en enero no están dando, lo prende fuego. No, pero... la idea ahora es ver si podemos lograr que funcione bien el motor y ver si podemos dar una vuelta a manzana con el chasis pelado, por lo menos. Con la butaca y atada. Sí, sí, sí. Yo quiero ir. Eso, es más, eso mismo hizo el abuelo de ellos. Claro, claro. Juntó con el padre. Lo vamos a hacer por una tradición. Hay una foto de mi abuelo con un chasis de un Ica y le hacía un cajón de manzana y dando una vuelta a manzana. Y mi viejo quiere ver si puede recordar ese momento, claro, y hacerlo de vuelta. Hay que hacer dos fotos, poner un cuadrito al lado del otro. Exactamente. De hecho, hoy me contaba una anécdota. Dice, uno de los últimos problemas que tuvimos armando el motor es que el burro ahora me gira al revés. Está bien, si querés apagarlo. Ay, claro. Claro, hay que dar la vuelta, nada más. No tenemos lo da vuelta y listo. Del otro lado. Lo damos vuelta. Pero bueno, son esas cosas que surgen cuando restauras un auto. Aparece, sí, no habrás sufrido. Yo que exploté tres bujías. Nadie puede entender cómo explotaron tres bujías. A mí me explotaron tres bujías. Vos también has tenido tu vuelta manzana con el auto, claro, casi desarmado por completo. Es lo único que me dejaron manejar, después no me dejaron manejarlo. No, yo subí un cajón de manzana en un tacho de pintura, me parece. La dimos juntos. Era un tacho que se rió del auto. Pero no lo dejamos manejar porque era peligroso para el auto. No, para el auto. No, pero aparte le decimos, no lo pises, tratarlo. Sí, yo lo escuchaba de dos cuadras, la verdad. Escuchame, tengo una consulta, recién contabas lo de la BTV. ¿Cuánto pagaste la BTV? 1200 pesos, pero en mi caso la tenía vencida. Por tenerla vencida. Sí, igual no había 20% mucha menos sale cuando está. Sí, creo que salía 1080 y a mí me cobraron 1180. O sea, tampoco es que pagué. Porque recién Guille me estaba mostrando ahí que las BTV ahora van a tener un aumento. Ya tuvieron. A partir del 1 de julio. Ah, te lo comiste entonces. Sí. Ahí está. 26,4%. Sí, no, la verdad que no me di cuenta que se me había vencido. A mí sonaba algo de 700, hace mucho que no. No, ahora quedó 1.100 para los vehículos. Claro, ¿y camiones? Sí, sí. Y está por arriba de los 3.000 pesos. Me sorprendió el valor de las motos. 330 pesos. Hay mucha diferencia entre el vehículo y la moto. Me sorprendió, sí. En precio, me sorprendió la A verdad. Mí cuando me toca hacer la BTV, que ves que hay alguna moto haciendo la BTV, digo que usan exactamente los mismos equipos, haciendo las mismas pruebas. Nunca vi una moto haciendo la BTV. ¿Qué tanta efectividad tiene la prueba que le están haciendo a la moto? Que moto es más fácil de realizar. No, pero ¿sabes qué pasa? Lo que yo voy es, a vos te hace pasar por un circuito que está pensado por un vehículo de cuatro ruedas, de una cantidad de kilos a otra cantidad de kilos. Y cuando pasan las motos, no es que va por una línea pensada para moto, no, va por la línea del auto, se paran las mismas plataformas que están pensadas para soportar una cantidad de peso, el equipo de emisión de gases es exactamente el mismo, no veo a nadie, yo me paro ahí a ver, nadie cambia la regulación, nadie cambia nada, o sea, ¿qué tan preparadas están estas BTV para motos? O simplemente, bueno, sabemos que la BTV tiene una gran importancia de facturación. No, lo que recaudan es increíble. Bueno. Es increíble lo que recaudan. Pero por lo menos para disimularla, no sé, hace una línea más que sea específica para moto. Tenés cuatro líneas, agarrás 50 centímetros más y hace, porque los amortiguadores de las motos no trabajan con el mismo peso que el del auto. Y cuando vos lo ves que lo ponen ahí en la tablet, en la plataforma que vibra, nadie cambia la configuración, porque los muchachos que laburan ahí, lo único que hacen es pasate acá, a ver, frena, a ver, acelera. Nadie modifica el funcionamiento de los equipos. Entonces, ya que me vas a cobrar lo que me estás cobrando, por lo menos hagamos las cosas bien o disimulémosla. Sin lugar a dudas. Exactamente 35 minutos pasaron de la hora 15, momento de meternos en otro temita musical y a la vuelta seguir desandando este camino del sábado 31 de agosto aquí por el aire de Mosh Radio. mi mamá y mi papá, cuando se conocieron, cada uno tenía un Citroën. Cada uno tenía Citroën. Estaban separados por calles nada más. Bueno, cuando empezaron a salir, que esto que el otro, mi papá andaba en un Citroën 12B, año 64, que le decían la titetánica, porque estaba todo podrido, pobrecito. Y el de mi mamá estaba impecable, era un 12B 68 que estaba impecable. Mi papá, obviamente, ¿qué hizo? Vendió el Citroën, el otro, y se quedó con el de mi mamá. Yo una vez le pregunté, papá, ¿por qué soy tan fanático del Citroën? ¿Por qué tanto fanatismo del Citroën? ¿Por qué? Y me dice, mirá, te voy a dejar la duda, no sé si te dicen un Citroën, me dice. Claro. ¿Nos seguís en Twitter? @supletuercas. Somos Tuercas Radio. Mejor sushi de Microcentro llegó a Zona Sur y se instaló en Banfield. Sushis, comida japonesa elaborada con los productos más frescos y con las técnicas milenarias. Ideal para tus cenas, disfrutar con amigos o esa persona que tanto amás. Llamá, pedí y conocé Sushis, porque una vez que lo probás, no lo cambiás más. Hacé tu pedido al 3969-3793 o por WhatsApp al 11-3291-9987. Sushis Banfield, viernes y sábados de 19 a 23 horas. Y como todos los sábados, como corresponde, la gente de Sushis Banfield me ha mandado el almuerzo para que tenga las energías necesarias para llevar adelante este barco que tiene dos escarbadientes y navega por aguas de dulce, por ríos de dulce de leche. Así que frase, les mando Dios. Un saludo grande a la gente de Sushis Banfield, porque la verdad que vengo almorzando rico cada sábado. Así hoy, que hoy que te tocó, que ligaste, no sé. Le preguntamos, a ver, voy a llamar al sushimán que lo sí. elaboró allá anoche. ¿Qué le tocó hoy a...? Hola. ¿Sushimán? Sí. ¿Qué roles trajimos hoy a la radio? Hoy trajimos un New York, que es salmón y Filadelfia, y si no me equivoco, un Evi. Evi. Un Evi. Sí, un Evi y un New York te comiste. Un Eva. ¿Eh? No. Aprovechando no, los tiempos no. electorales. Un Evi. Langostino, Filadelfia y Palta. Langostino, Filadelfia y Palta. Ah, una locura. Mándale saludos a Juan, el sushimán de Sushis. Le mandamos. Porque la verdad que ha cumplido y con creces. Muy bien. Bueno, todo tiene que ver, absolutamente va direccionado hacia un mismo lugar, que es el aumento de los precios, la caída de las ventas. Y recién hablábamos con Guille y nos decía, con todo este tema del aumento del dólar, han aumentado los autos, los vehículos, y en algunos casos en sumas importantes. Sí, han bajado las ventas un 29,3%. Los patentamientos después de las PASO, después de las elecciones. Es más, mismo hoy hablábamos que, curioseando así de costumbre, veíamos que están en venta vehículos 2018 con 7.000 kilómetros. Hay mucho usado de así de un usado año, premium. Menos de un año, no sé por no, qué. No, sí, no, sí. Lo que hablamos seleccionado. Hay que muchos quizás usados que fueron devueltos después de los créditos UBA. Exactamente. Por la suba de las cuotas. Quizás las subas fueron ridículas, o sea, pasaban de cuotas de 5.000 a 12.000 pesos. Y quizás, sin saberlo todavía, arriesgábamos una forma de cancelar esa deuda, era devolver el vehículo. Y por eso es que afloran hoy estas publicaciones de autos con 7.000, 8.000, 12.500 kilómetros. Que vos decís, hasta tiene todavía los nylon puestos. Tiene olor a nuevo todavía. Sí, no, obviamente, es nuevo prácticamente. Sí. Pero vos ves un auto en venta o como usado, pero así, y te replanteas y decís, che, loco, está... O sea, me ahorro. Yo lo un primero montón. Que pienso cuando veo esas cosas es ¿por qué lo venden? Bueno, eso lo es lo compró que y no le gustó, no resultó lo que era. Yo no, creo que hoy la tendencia marca un costo de mantenimiento altísimo, pues no solo aumenta Exacto. el costo del vehículo, sino que aumentaron los patentamientos, los seguros. O sea, mantener un auto hoy, un cero kilómetro, de un promedio de 800.000, 700.000 pesos. Y son 10.000, 12.000 pesos por mes que tenés que sacar del bolsillo. Y más también. Y sí. que se hace muy difícil. sobre todo si está bien, uno está solo o uno está en pareja, pero cuando ya tenés hijos, escuelas, útiles, hacia alguien que sabe, ¿no? ¿Tienen tiempo? Les hago la cuentita en el aire. Pero sacar del bolsillo 12.000, 15.000 pesos para mantener un auto y quizás se vuelve difícil. Y con la incertidumbre, por ejemplo, en mi caso, que es lo que más siento, es el aumento del combustible a cada rato. Sí. En realidad el combustible aumenta mucho más rápido de lo que aumentan los sueldos, que en mi caso todavía sigo esperando. Pero lo que ocurre es eso, porque de alguna manera el gasto que uno tiene seguro prácticamente no aumenta, salvo cuando cambia la póliza. No, el seguro, claro. Cuando se renueva. Cuando refactura, claro. Exacto. Hay compañías que refacturan cada 4 meses, cada 6, depende de qué compañía, cada una tiene su librito. Pero sí, por lo menos estás seguro de que por cierta cantidad de meses... Yo creo que es cada 6 meses en mi caso. La tuya es cada 6. Hay una sola, que no sé si puedo tirar el chivo. Sí. Allianz refactura mensualmente, que es una de las pocas. Sí, yo las tengo, estamos acostumbrados. Yo tengo Allianz y me refacturo. A escuchar, claro. Ya me aumentó. Allianz no tiene cláusula de ajuste, no tiene nada, pero te refactura todos los meses. Me aumentó 200 pesos en un mes. No es mucho, pero son 200 pesos. Sí, todos los meses va a aumentar. En proporción es más o menos lo que te va a aumentar otra semestral o cuatrimestralmente. Te lo dividen todos los meses. Te va lo de la mano también de hoy la incertidumbre, que no es un tema que nos competa, pero bueno. El aumento de los alquileres. Sí, también. Ha aumentado terriblemente. Ya antes era, pasó de ser anual a ser semestral. He leído en algún lado que querían hacer aumentos cuatrimestrales y rondan el 15, 20, 30, 40% y se hace cada vez más difícil. Sí. O sea, en todos los rubros posibles. El nuestro, que son los autos, las motos, bueno, nada. Digamos como que uno puede vivir sin auto. Sin auto, ¿sí? Eso iba a decir. Puede vivir sin auto. Sin techo no puede vivir. Y bueno, la necesidad habitacional que hay es, hay una demanda muy grande. Y sin desligar a ningún partido político de las responsabilidades que hay sobre estas cosas, yo le quiero también poner un poco de presión al propietario, al dueño. Ese tipo también contribuye a este malestar económico generado que hay. Porque no ayuda a ese tipo, no ayuda. Ese tipo, el dueño, no ayuda. He visto contratos de alquiler que yo no firmaría ni loco. Totalmente extorsivos, usureros, pero a la gente no le queda otra que ir y firmarlo. Así que bueno, nada, una pequeña opinión que quería dar sobre este momento de crisis que estamos atravesando, que, como decía Javi hoy al principio del programa, sabemos que en diciembre se termina, para un lado o para el otro. No, para bien o para mal. No, yo, a ver, yo considero, en este caso que tomaba del tema alquileres, yo considero que más allá de quién esté en el gobierno, más allá de hacia dónde se apunte la cuestión económica, hay determinadas decisiones que son necesarias y que vienen siendo postergadas ya desde hace muchísimo tiempo, netamente por asuntos que tienen que ver con, a ver, ¿cómo decirlo? La agenda política. No, ni siquiera. Egoísmos, diría yo. Egoísmos políticos. Porque en realidad acá lo que se necesita, para siempre uno hablando de el común denominador, la escala social en donde uno se mueve, y allí para abajo, donde quizás 200 pesos, como decía, para muchos no es nada, pero para otros es la carga de la sube. Exactamente, para ir a laburar. Tiene que ver con políticas de Estado, con cuestiones que deberían ya desde hace años haber sido subsanadas a través de cómo, de un sentados en una mesa, todos los referentes de los distintos partidos políticos, creo, y decir, a ver, con esto no se puede joder. 10 puntos, esto es así, esto tiene que ser así, así, así y así. Después cada uno, con su librito, irá viendo de qué manera encara ese tipo de políticas. Pero tiene que ser claro y en una dirección. Educación, salud, el acceso a la vivienda, la comida, cuestiones que son hasta me animaría a decirte, si me apretás un poquito, de derechos humanos. Sí. Mirá, un claro ejemplo es cuando hablábamos de recién los alquileres. A principio del año pasado, en Capital Federal se aprobó una ley en la cual peleaban el sindicato. Vamos a llamar, no me recuerdo los nombres exactos. El grupo de inquilinos. Ah, inquilinos agrupados. Inquilinos agrupados peleaban contra la jefatura de inmobiliaria de Capital Federal. Y ganaron. Y, por ejemplo, hoy los gastos de ingreso al departamento es muchísimo más barato. Los gastos de mantenimiento, tipo expensas extraordinarias, le tocan al dueño y no al inquilino. No en todos casos. Esa misma ley. Porque hoy están peleando justamente bueno, eso, los inquilinos. Esa misma ley se trató de aplicar en provincia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Provincia tiene 10 veces la cantidad de habitantes y de espacio habitacional que tiene Capital Federal. Cuando se enteraron los de las inmobiliarias de Zona Sur, Zona Oeste, Zona Norte, que querían traer una ley donde les iba a sacar plata del bolsillo a ellos, pusieron el grito en el cielo. Entonces vos hoy tenés en provincia, en Gleu, te es tan difícil de alquilar como en Palermo. ¿Me entendés? Y bueno, esas para mí son cosas que son fundamentales sin importar cuál sea el gobierno. Ponerle un freno a esta gente, tanto al propietario, al tipo que es dueño de 12, 15 departamentos y que vive de eso, no decirle, ¿sabes qué? Te los tomo y se los voy a... No, viví de eso, pero no permitamos más que la gente sea usurera, no permitamos más que entre vecinos incluso nos caguemos entre nosotros. Porque más allá de ir a votar, si yo me cago en mi vecino, ya estoy empezando a hacer las cosas mal. Si yo estoy tratando de sacarte a vos o a cualquiera que esté acá sentado en la mesa conmigo, estoy tratando de sacarle un provecho, ¿sí? Ya está mal, ya empecé yo mal. Entonces, ¿cómo yo, con una actitud errónea, puedo ir a pedir que alguien haga las cosas bien? Entonces, creo que el cambio no solo tiene que ser general, la palabra cambio en este momento es una cosa, un tabú, pero no solo tiene que ser político, no solo tiene que ser ideológico, sino que tiene que ser en general. Todos tenemos que entender que a pesar del cambio político que exista o pueda o no existir, nosotros como habitantes de este suelo tenemos que entender que lo que ha pasado nos tiene que cambiar la mente y entender un poco más lo que es la hermandad entre nosotros, entre vecinos, entre mismos círculos de trabajadores. Tenemos que entender que tenemos que ayudar al tipo que está al lado. Casi que no lo reconozco, este Leandro de izquierda. Es la boina. Recuerden que el próximo martes, sí, a través de FM Bass 105.1, van a poder escuchar la repetición de este Tuercas de día sábado, al igual que por FM Roca 103.5, los martes a las 18, FM Roca 103.5, desde la vieja radio convencional o a través de la página web de la radio fmroca.com y por FM Bass 105.1. Martes 18 horas, la web de FM Bass es Radio Bass, Bass con B larga, 105.1.com.ar. Y a su vez, exactamente, tenemos dos radios más, ya lo habíamos dicho la semana pasada, pero que también nos prestan, yo digo, gente inconsciente, ¿no? Que no saben lo que estás haciendo. No tienen ni idea, claramente. Que nos prestan su espacio para que salga Tuercas. Claro, vienen y nos dicen, che, me gustaría que en mi zona se escuche tu programa. Y yo, ¿estás seguro? Sí. Y dicen, ¿estás seguro? Mirá. Yo para mí no lo escuchan, ellos ponen la lata. Ponen play. Claro, ponen play, se van a hacer cosas y no saben qué carajo hablamos acá. Pero, gracias a Dios, pues si no, no sabríamos más. Pero vos sabés que esa gente a mí me dice, ¿cómo me cagué de risa el otro día en el programa? Yo, pero estábamos hablando de cosas serias. Digo. Me pasa muy seguido eso. Yo le digo a alguien una cosa seria y se me hace reír tanto. Digo, no, pero la gente no nos tiene cuenta. Te estoy hablando en serio, le digo. Y se me queda mirando, ¿viste? Bueno, el agradecimiento a la gente de Noticias del Norte, noticiasdelnorte.com.ar y a la gente de Punto 21, punto21.com.ar. Las dos páginas web tienen sus aplicaciones en el Play Store para poder descargar y escuchar la radio. Y recordar también que Mosh Radio tiene su propia aplicación, también la podés descargar, ingresas al Play Store y lo buscas, es Mosh Radio 2.0, porque todavía Play Store sigue dando vueltas la vieja aplicación de la radio. Bueno, la 2.0 está mejorada, no se corta, funciona mucho mejor, es liviana, es ideal para llevarla en cualquier dispositivo móvil. www.mosradio.com, la página desde donde nos estás escuchando, el Facebook Mos Radio, el Twitter arroba Mos Radio OK, y si tenés ganas, si sos un entusiasta de esto, si sos un periodista avezado o no, o simplemente tenés ganas de hacer radio, en Mos Radio tenés las puertas abiertas, comunicate, contactate, envía un mail a contacto@mosradio.com y sumate a la grilla de la emisora aquí en pleno corazón de Remedios de Escalada, en el barrio cultural. ¿Me contás de este nuevo programa que apareció en Mos Radio, que lo hacen esta gente mayor? Sí. Que vi las fotos el otro día y tenía ganas de venir a saludarlos. Los martes de 17 a 18. Arrancaron el martes pasado. Es un programa que lo realizan residentes del Instituto del Sol, que es un hogar para adultos mayores, que está aquí a unas 15 cuadras de donde está la radio. Y bueno, nada, la verdad que me reí mucho, lo disfruté mucho. Yo vi la mucho. Foto y eran 5 personas que habían venido. Sí, más o y menos. Y vi las fotos de lo que era la transmisión, no llegué a escuchar el programa y los veía cagándose de risa y me pareció una cosa hermosa. Y la verdad me encanta que la radio compartamos un espacio con gente así, con gente con tanta iniciativa, a pesar de ser adultos mayores. Sí, sí, sí, sin lugar a dudas. Aparte hablando de todo, absolutamente de todo, había uno de los integrantes fue músico, entonces era de alguna manera quien estaba más cerca de la cuestión del rock, ¿no? Más allá que se ha pasado tango, se ha pasado música que quizás es más consumida por los adultos mayores. Nah, a mí el tango me gusta, ¿no? Digo, por eso, adultos mayores. Tal cual, muy bien explicado. De hecho, estuvimos hace poquito soplando las velas con Javi, celebrando sus 36 añitos 48, de edad. Digo. 36 de radio. 36 de radio, 12 de diario. Pero no, Javi. Son 48. 36. Es el y contemos lapso, que los primeros 15 años de su vida no hizo nada, así que es el breve lapso. Debe estar rozando los 60. Javi es 2 años mayor que yo. Después ya nos quedamos orgullosos. Por eso se ríe la gente cuando escucha el programa. Porque dice estas cosas, boludo. Se le cagan de risa. En un mes nada más. Señores, pasaron. Faltan 3 minutos para cumplir la primera hora de este Tuercas Radio del día de la fecha. A la vuelta tenemos más charla, más debate, más información. Lo veo ahí a Fran buceando. No, Fran está bailando. Se viene. ¿Bailando en la internet? Este sí. Tema que viene ahora le voy a dedicar a Javier Mancerón. Hace 3-4 sábados que viene rompiendo. Lo conseguimos. Costó. Tuvimos que buscar los derechos, ¿no? Y todo, pero lo conseguimos. Bueno, nada, es la música elegida por el rey del parlante. Me faltarás, me faltarás. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. ¿Sos una persona emprendedora? ¿Tenés ganas de generar ingresos extras en tu tiempo libre? ¿Sos mayor de 18 años? ¿Buscás la posibilidad de trabajar? ¿Qué me contestás si te digo que tengo una oportunidad de negocio independiente sin la necesidad de dejar tu trabajo o estudios? Herbalife es una de las compañías globales líderes en el mercado de la nutrición que ayuda a cambiar la vida de las personas a través de sus productos y te da la oportunidad de tener un negocio independiente y sin jefes. Escuchaste bien, vos elegís cómo, cuándo y dónde. No hace falta conocimiento ni experiencia. Contactate con Silvia al 11 60 23 44 37 y decidite a ser tu propio jefe. ¿Te gustó la canción que te puse? Ah, impresionante, impresionante. Lo teníamos a Fran bailando arriba del locker. De mi placer. Te voy a traer uno todos los sábados. Bueno, cómo no, le vamos a... ¿Micro? Sí, sí, el micro, ¿no? El micro del rey del parlante. El micro del parlante. Sí, sí, sí. A mí me contó Guille, que estuvo hablando ahí con un muchacho que está interesado en hacer un pequeño bloquecito por su negocio, que él se dedica a la venta de autos usados. Nos va a traer un poco el panorama, Bernie, nos va a estar vendiendo, nos va a estar trayendo semanalmente o quincenalmente una columnita del auto que él recomienda. Bueno, ¿sí? El auto de la semana. Será bienvenido cuando logremos coordinar con Bernie el horario. Él nos va a traer la oportunidad para comprar esa semana. Publinota, ¿no? Paga. Obviamente. Acá todo tiene un precio. Perfecto. Obviamente. Perfecto. Los que están preocupados por el tema precios, porque sabemos que es donde empieza a cocinarse absolutamente todo, son los amigos del Salón del Automóvil de Frankfurt, que en pocos días, el 12 de septiembre, si no me equivoco, donde va a haber gente de Tuercas haciendo la cobertura. Mentira. Ya somos internacionales. Fuimos a Uruguay, no vamos a ir a Alemania. ¿Cómo no? Es lo mismo. Es un charco más grande. Exactamente. Son unas horitas de vuelo más, nada más. Bueno, les decía, están preocupados porque hay un grupo de activistas a favor de, o mejor dicho, en contra del cambio climático, que amenazaron con protestar y con impedir que se lleve a cabo el Salón del Automóvil. Estas son las notas que a vos te gustan. Yo sé que te gustan por tu mirada. Yo también me quedé medio... Se llama, el grupo se llama Rock, se hace llamar Rocks in the Hairbox. ¿En qué afecta el Rocas, salón del automóvil al cambio climático? En rocas en la caja de cambio. Que están mostrando vehículos de combustión interna que generan daño al ecosistema. Creo que igual el daño generado por los vehículos es menor al de la bosta de las vacas que hay alrededor del planeta. De los aerosoles y... Sí, sí. Digamos como que gente que tiene tiempo libre... No, amigos de tuerca. No sabe. A ver, el grupo Rock, no sé cuánto. A mí me Rocks importa. In the Hairbox. Sí, bueno. In the Gearbox, por favor. ¿Qué pronunciation? Gearbox. A mí, la verdad, que vengan, que les explico. Rocas en la caja de cambio. Es como los muchachos que fueron a rular hace poquito. Bueno, este grupo. Nuestros amigos veganos. Sí. Este grupo. Yo tengo un amigo vegano. Vos tenés, mira, tenés cada amigo. Este grupo fue causal de destrozos de 40 autos de lujo. No, los mato. En las afueras de Frankfurt, ahí en el concesionario, en un concesionario en Kronberg. Y bueno, está bien. Algún día se encontrarán con gente. ¿Cómo les pasó acá? Se encontraron con gente de su medida. Fueron a protestar al lugar menos indicado posible. Gauchos andando a caballo en el medio. Y los tipos se pararon a protestar. Y bueno, maestro. Le has pifiado el lugar. El 5 de septiembre sí. Los convocaron días previos a la exhibición de autos y todo lo concerniente a la industria automotriz a una mesa de diálogo junto también con activistas ambientales de Greenpeace. Imposible pronunciar el nombre porque está en alemán. Deutsch Umwelthilf o como se diga. Increíble. Junto a ejecutivos de Daimler, BMW y la BDA. La BDA es la Asociación de Industrias Automotrices de Alemania. Una mesa de diálogo, una charla para ver si bueno llegan a un acuerdo y evitan que el salón de Frankfurt se vea... Yo creo que deberían darles autos veganos para no, que... No, para, pero antes los... Darles no, mostrárselos. No, tirárselo por la cabeza. Antes de encerrarme, me parece bien el ecosistema, revivamos a las abejas, lo del Amazonas es una cagada, está todo fantástico. ¿A vos te parece en serio que Mercedes-Benz se tenga que sentar en una mesa de diálogo con cuatro flacos que lo único que quieren hacer es romper las pelotas? No, perdón. Yo le doy la mano acá, No, yo le doy la mano. Discúlpeme, yo le doy la mano. Pero la verdad, ¿a vos te parece serio? Yo, Mercedes-Benz... El diálogo ante todo. Bueno, está bien. Estamos en la radio, dialoguemos. Estamos en estrecho contacto con las autoridades de seguridad, tal como lo estamos en cada salón del automóvil. Los controles de entrada serán más estrictos, dado que puede haber disturbios espontáneos en el programa, dijo a medios periodísticos europeos un vocero de la BDA, la Asociación de Empresas Automotrices de Alemania, respecto a esto. Bueno, me alegro que hayan llegado a un consenso con el diálogo, la paz, el amor... Y el veganismo, pero vamos, muchachos. Estamos hablando de la industria, si no es de la industria más grande que hay en el planeta, le pegan el palo. Y nos tenemos que preocupar por cuatro locos que prendieron fuego 40 autos. Está hecha la convocatoria, protesta múltiple, está hecha para el 14 de septiembre. ¿Sábado 14 de septiembre? ¿Vos sabías que Tuercas va a estar realizando... su segunda tanda de notas con backstage, con video? Ahora con me contás, fotos, con vamos, no nos vayamos. Vamos, es que me quería ir de este tema porque me está generando. Guarda a ver que no tengas una protesta. La policía de Wiesbaden dijo que está investigando a este grupo, Rocks in the Gearbox, después de que el grupo fue quien se atribuyó la responsabilidad de destrozar estos vehículos que te contaba. Entre, por ejemplo, había Jaguar, Land Rover. Y Aston Martin. Marche preso. Todos en un concesionario, rompieron parabrisas, ventanillas, capotas, los paneles laterales, todo con piedras, martillos, palancas, y destrozaron todo el frente vidriado del lugar. Señora, acompáñame, por favor. En nombre de la naturaleza, en nombre de la... En contra de la industria automotriz. En contra de la industria automotriz. Bueno. Dice, reclaman mejoras en las condiciones de trabajo en industrias relacionadas con la automotriz, tales como por ejemplo la producción de carga, algodón, caucho, así como para las personas que extraen tierras raras, aquellos minerales que se utilizan para desarrollar las modernas baterías de los automóviles eléctricos. O sea, no solo con lo referente a la combustión, sino también... Como antecedente inmediato, podemos mencionar que a principios de agosto, activistas climáticos ocuparon las líneas ferroviarias que abastecían a la fábrica de Volkswagen en Wolfsburgo, según la policía de Wolfsburgo. ¿Qué opinas? Estoy viendo las fotos acá, los todo destrozado. Pues sí, bueno, perdón, pero ahí estoy con mi amigo acá, Leandro. No tenés necesidad de romper ni de hacer ningún tipo de cosa parecida. Bueno, es un grupo para extremista. Sí, bueno. Habría que hacerle llegar la tarjeta a nuestro amigo Lucas, ¿no? Sí, sí, extremistamente habría que hablar con esta gente y explicarle extremadamente cómo se tienen que dejar romper las extremadas pelotas, digo yo. Bueno, ¿no? Las extremadas cosas que rompieron, no solo las pelotas. Sí, sí. Pero bueno, me alegro. Me alegro que el diálogo haya llegado al consenso y que esta gente, que no sé quién carajo son, permitan que se realice el Salón de Frankfurt. Gracias por permitir realizar el Salón de Frankfurt. Claro. Otra gente que la rompe toda, pero esta la rompe bien, porque la rompe a la hora de arreglar motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos, es la gente de Mayfair S.A., a quien le mandamos un saludo grande. Reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales, más de 15 años dedicado al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair S.A. está en Suipacha, 3055 en Remedios de Escalada. El teléfono es 4289-6464 y su página web www.mayfairsa.com.ar. Esta semana voy a andar por Mayfair. Muy bien. Pero no voy a llevar ningún motor diésel. No, ningún equipo mecánico. Voy a trabajar. ¿Vas a hacer una protesta? No, No te recomiendo ir a hacer una protesta a la puerta de Mayfair, te puede salir tan mal. No, gente que está acostumbrada a trabajar con cosas pesadas. Sí, no, te puede salir muy mal una protesta ahí en la puerta. Me van a dar una mano para armar el famoso bastidor. ¿Se acuerdan la lona esa que sigue dando vueltas por acá, que nunca la pudimos? Bueno, vamos a hacer el bastidor ese. La lona que no se midió y era más grande que el estudio. Era más grande en realidad que la puerta de acceso al estudio. En el estudio entra, el problema es que bueno... Entra bastante justo igual. No, entra bien. Nunca se contempló que la puerta es una puerta común. Bueno, errores. Una puerta. Que se abre y se cierra. Errores a la hora de tomar medidas. Claro, pero se contempló que la puerta era una puerta. ¿Sabes? Sí, no hay manera de agrandarla la puerta. Me contabas, ahora sí. Sábado 14 de septiembre. Sábado 14 de septiembre. Mientras en Alemania, activistas a favor del clima y de la naturaleza van a estar... rompiendo jaguars, ofuscados y protestando contra el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt, nosotros aquí en Argentina vamos a estar felices y contentos. Provincia de Buenos Aires, partido de Lomas de Zamora, ciudad de Banfield, Rueda Sur, haciendo qué. Hipólito Yrigoyen 7064. Vamos a estar haciendo la segunda tanda de notas de esta etapa nueva de Tuercas, donde vamos a realizar filmaciones para los backstage que después se van a subir a nuestro canal de YouTube. Que nos pueden buscar como Suple Tuercas en cualquier red social, en Instagram, en Facebook, en YouTube, como Suple Tuercas, ahí está la tuerca. Vamos a estar realizando las notas nuevas, vamos a estar realizando las fotografías, todo el trabajo que venimos haciendo con un nuevo grupo de gente que se va a sumar, que nos va a venir a contar su historia, nos va a mostrar sus autos. Y los vamos a recibir con los brazos abiertos, un bizcochuelo de chocolate y 2-3 mates. No más. Como siempre. Perfecto. Así que nada, están todos invitados, como siempre, aquellos que quieran venir a tomar un mate, a charlar un rato, a participar de una tarde entre fierros. Ya lo saben, sábado 14 de septiembre, 2 de la tarde. Arrancará a partir de las 2 de la tarde. Exactamente. Y hasta que... ardan las velas. Las velas no ardan. Claro, al revés. Si arde no podemos quedar porque hay luz. Claro, tenés razón. Yo me pregunto... ¿Cómo estamos con las frases erróneas? ¿El ardor de las velas generará polución que nos vengan a protestar? Combustión, el fuego, ¿cómo no va a generar? Claro, dióxido de carbono. Ojalá vengan los muchachos con las protestas. De Rock in the Gearbox a protestarme a mí en la puerta. Pero bueno, nada. Siguen todos nuestros planes adelante. Sigue. Tuercas tiene un poquito los planetas alineados. Hemos conseguido... los chakras. Sí. Hemos conseguido... Chakra, muy bien. Le vendría bien a Leandro un poquito de... ¿De qué? Que la alineación de chakras, de, chakras, ¿no? De claro. De unirte un poquito con... Se llama Ribotril. Kung Fu, Zen. Kung Fu Panda ahora, sería abierto yoga. Ahora vienen en blister para alinearte los chakras, claro. Se vende en la farmacia. Sí, sí. Bajo receta siempre. Triple receta. Pero bueno, me había colgado con lo que te estaba diciendo, son los efectos del chakra alineado. Te decía, Tuerca sigue con los proyectos. Ah, sí, seguimos con los proyectos, se nos están viendo los planetas. Hemos conseguido la computadora para realizar el paso siguiente, que es poder transmitir en vivo a través de todas las redes sociales. Voy a pedir un aplauso por hacer un esfuerzo de producción. No, y agradecerle a Iñaki, quien es nuestro soporte técnico. Es nuestro hacker. Es nuestro hacker. Ha participado del programa. A él no le gusta. A él no le gusta que lo mandemos al frente, pero es nuestro hacker. Es el tipo que le decimos, Iñaki, no llegamos con la plata, no te preocupes. Se mete en la computadora y chorea por ahí, te lo transfiere a la cuenta de Tuercas. Ya está trabajando armando la PC para poder transmitir, una PC que ha venido de regalo. Le mandamos un abrazo grande, no lo vamos a nombrar, pero al señor X le mandamos un abrazo grande. Que nos ha facilitado. Todo legal, siempre todo legal. Obviamente. Es gente que nos dice, che, ¿qué necesitan? Y necesitamos tal cosa, pero sale caro. Bueno, tomen. Acá está. Y bueno, es como te dije el otro día cuando hablábamos por teléfono. Amigos, todos amigos que. Que te traje el teléfono casa, para exacto. Poder darle a Mosh un WhatsApp. Ah, yo también. Dentro de poco la radio vamos a implementar un número de WhatsApp también. Yo te dije. Para que pidan las 24 horas del día. Los 7 días, los 365 días del año, lo vamos a tener a Mati Atri sentado ahí en ese lugar, recibiendo WhatsApp. Se está yendo Mati en este momento. Quiero escuchar el tema, ¿cómo se llamaba? ¿Qué sabes tú de mi placer? Y él lo manda al aire. Esa parte. Sí, sí. Pero bueno. Ya está, ya firmó el contrato todo. ¿Lo firmó? Sí, ¿lo sí. ¿Lo sabe que lo firmó? Ya está, ya lo sabe. Ah, bueno, listo. Así que bueno, nada, vamos se acaba, a... Se acaba de entrar igual. Sí. Vamos a automáticamente se está yendo, se levantó de la silla, se está yendo. Claro, están dejando los controles de la radio en este momento. Pero bueno, nada, sí, está claro que estamos bien rumbeados y esperando que podamos tener finalmente en marcha esa famosa PC para poder hacer las transmisiones en vivo. Impecable el teléfono de Tuerca. ¿Lo compraste el otro día? Como le dije a Javi. No, ese no es el de Tuercas, ese es el de Mosh. Lo agarraron los activistas del clima. Le dijeron, esta batería de litio contamina. Este lo encontraron en cemento, en uno de los Chernobyl últimos recitales. En uno de los últimos recitales lo dejaron tirado en el piso, un recital de Hermética. Y bueno, nada, se ve que en el pogo no aguantó. No aguantó. No aguantó la presión. Uno es un facilitador de cosas. Me gusta pronunciarme de esa manera. Yo facilito cosas. Falicito, claro. Facilito cosas. Y encima se quejan. No, o me preguntan, ¿de dónde yo te digo, negro? Fue una observación. Es un artículo usado, nada más. Bastante usado. Joya nunca taxi. Es como... Pocos kilómetros. ¿Viste cuando vas a una concesionaria de usados y aparece... Seleccionados. El gitano. No tengo nada, ¿no? Contra la comunidad gitana. No. Yo tengo un amigo gitano. No, amigo, yo tengo un amigo gitano. Pero te aparece, sale el gitano Ivanov con unas sogas de oro... La camisa solo abierta. Oro y pelo, mucho pelo, ¿viste? Sí, cuando el pelo se enreda con el oro. Y la camisa abrochada, los primeros cuatro botones. Con suerte. Es lo único que. Y te dice, no, pibe, este es primera mano. Y no, vos ves que el auto está emperrado. Resalté este tema porque si lo va a manejar Mati Datri, que hoy a partir de hoy lo quiero un montón, que me puso el tema que le pedí. Tenga cuidado porque no lo apriete mucho, muy fuerte, se va a cortar los dedos, claro. Es lo único que le quería avisar, pero bueno. Sigue dándole, aguanta, aguantó. Está bien, tenemos WhatsApp. Tenemos WhatsApp, exacto. ¿Anda el WhatsApp acá? Sí, por supuesto. ¿Está chequeado? Está chequeado. Hay que cargarlo, a ver si prende. 22 minutos pasaron de la hora 16, somos Tuercas Radio, estamos hasta las 17 por el aire de Mosh. Frankie es mi Hot Wheels. Viste que uno crece en realidad, y en realidad uno no crece. O sea, yo veo mi auto, veo ese autito negro de juguete todavía, lo veo en la calle. O sea, es muy loco. Y aparte, por ejemplo, vas andando con Frankie en la calle y te puedo asegurar que no sos uno más. Eso es lo que más me gusta. O sea, vas andando y la gente te saluda, te saca fotos, paras a cargar nafta, qué modelo es, qué esto, qué el otro, y te puedes hablar. Y yo manejo un Logan, por ejemplo, y con el Logan sos uno más. Exacto. O sea, sos un auto más. En cambio con Frankie, no. Eso es lo que más me gusta de mi auto. Eso es lo que lo hace distinto, tal vez, un poco. En realidad todos los coches antiguos tienen eso, que no sos uno más en la calle. Pero lo que me gusta es que Frankie, hasta el último tornillito, hasta el último, no sé, arandelita o Parker que le puse, lo puse yo. ¿Nos seguís en Twitter? @supletuercas. Somos Tuercas Radio. Oh My Drinks es una empresa dedicada a la coctelería para todo tipo de eventos, gracias a una propuesta innovadora compuesta por bares tiki, cócteles clásicos, mixología molecular y coctelería futurista. Oh My Drinks crea en cada evento un bar móvil adaptado a cada necesidad, logrando así una experiencia única. Bartenders profesionales, propuestas exclusivas y atención personalizada son el valor agregado que hacen de Oh My Drinks el invitado infaltable a tu evento. No es una barra, es un bar. No es un trago, es un cóctel. Búscalos en Instagram como @o.mydrinks o comunicate al 15 67 54 59 63. Bares móviles o My Drinks. Un saludo grande a toda la gente de O My Drinks. Prometo ponerme en contacto el programa que viene con el responsable de O My Drinks para que nos explique qué es la mixología molecular. Mixología molecular aplicada a la formulación de tragos. Yo te voy a elevar la vara. A ver. Y te ¿estás pensando lo mismo que yo? Que venga aquí al piso. Sí. Y nos haga una degustación. Eso iba a decir. Entre las que se encuentre esta cuestión de la mixología molecular. Bueno, eso puede terminar mal. Te propongo algo. Yo te consigo eso. Lo hacemos de noche. ¿Lo hacemos de noche? Ese va a ser un programón. Yo te prometo que te consigo algo. Si yo traigo la barra acá para que nos expliquen todo esto y se degusten en el programa de tragos. ¿Vos me conseguís una heladería que traiga una degustación de dulce de leches? Vamos a tratar. Bueno. ¿Puedo llegar a aportar ahí, ¿eh? Bueno, pero yo los trago, los veo pasar y digo, qué lindo color, qué buen burbuja. Ah, claro. Yo no tomo alcohol. Bueno, te traemos un cuarto de helado. Yo lo he visto tomar alcohol al señor que no toma alcohol. Sí. Y usted también. Obvio. Yo lo he visto abrir la boca y recibir pistolazos. Ah, sí, ya. Sí, de Negroni. Negroni, sí. ¿Qué y hasta cerveza fue artesanal lo he visto tomar. Que sí, bueno, está bien. Puede ser. Así que nada, la invitación está hecha a la gente de Oh My Drinks. Podría ser quizás. Se me ocurre así, después lo charlamos si quieren fuera del aire, a ver si todos pueden. En la previa al sábado 14, que muy probablemente no hagamos programa porque vamos a estar en la tanda de fotos, en la tanda de notas, en esta jornada tuercas, podríamos grabarlo un viernes a la noche el programa. Hay que ver si no tienen eventos. Los chicos de Oh My Drinks, y bueno, nada, quizás puede salir un programa grabado. Sí, no es mala idea. Mientras degustamos todo, charlamos, tomamos. Y hablamos de autos. Bueno, me parece perfecto. No sé, digo, después lo charlamos bien, vemos bueno, si es posible. Se va a extender ese programa. Me da toda la intención de hacer un programa. 4 o 5 horitas. Sí, o sea, más o menos. Por madrugada, ahí. ¿Viste? Y aprovecho también para saludar a la gente de Granja Elisa. Somos lo que comemos. Por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Te recomiendo Granja Elisa. Productos avícolas y congelados. Pollos frescos, lechones, chivitos, corderos, huevos de campo y de granja. Huevos blancos, de color y también de codorniz. Granja Elisa, del campo a su mesa. Avenida Brasil, 1271 en Constitución. Hacé tu pedido al 4304-1430. Granja Elisa te lo lleva a tu casa con la frescura del campo. Un saludo grande también a toda la gente de Granja Elisa. Vamos a iniciar también, yo le doy el ok a Mati. Esto es radio, ¿verdad? Vamos a iniciar un segmento que se llama... Perdón, la radio siempre es de verdad. Sí, Despertando Amigos. Me encantó. Porque hay una se rieron ahí. Si hay una persona que no sabemos que si está viva, entonces vamos a ver si... Si contesta. Si atiende el teléfono, a ver. Está sonando. ¿Está llamando? Está llamando, sí, sí. Me siento un Susano. Ahora atiende y le canto. ¿Qué sabes tú? Esperemos que atienda y que no. Está durmiendo, sigue durmiendo. ¿Estará durmiendo? ¿Estará vivo? ¿No? Saquémoslo para que no salga el teléfono al aire. Ahora insistimos nuevamente, a ver si recuperamos a nuestro amigo perdido. Dijimos, no vino acá al piso, digo, seguramente nos está escuchando, pero le mandamos un mensaje para ver si está escuchando y tampoco contesta, entonces bueno, nada. Se levanta una aura de preocupación por el bienestar de esta persona. Queremos saber si está bien, si necesita algo. Hagamos una protesta por el bien de... ¿Y qué hacemos? ¿Qué rompemos por el bien de...? Ahí está, a ver. ¿No? Ah, pensé que estaba tampoco, sonando. Tampoco. Bueno, no. Ahora, sí, pruebe tranquilo, Mati. Vamos a despertarlo a ver qué está haciendo. Ahí está. Ahí viene. ¿Llegó? No. ¿A dónde va a llegar? Bueno, yo aprovecho, y... Sí. A ver, antes, ¿hacemos una pruebita más? No. Bueno, no importa. Ahora. Problemas técnicos. Ahora vemos. Aprovecho, saludo, agradezco amigos nuevos que se suman a la carpeta comercial de Tuercas. De Tuercas Radio, Lube Stop, Lubricentro, Avenida Alsina, 471 en Banfield. Es el lugar donde nos atienden todos nuestros vehículos, donde habitualmente solemos hacer el cambio de aceite y filtro y todo el mantenimiento en relación a los fluidos de nuestros autos. Lube Stop, Lubricentro, Avenida Alsina, 471 en Banfield, de lunes a viernes de 7 a 19.30, los sábados de 8 a 17 y también los domingos. Si estás complicado con el laburo, podés ir los domingos de 8.50, no, de 8.30. De 8.30 a 12.30, la gente de Lube Stop está esperando para atenderte, para mantener tu vehículo en óptimas condiciones. Lo podés buscar en Facebook o en Instagram como Lube Stop Banfield, Lube con B larga. O ingresar a su página web www.loopstopbanfield.com. Mantenimiento preventivo, cambio de aceite y filtros, control de fluidos, reemplazo de baterías, servicio rápido. Importante el servicio rápido. Efectivamente. Así que nada, el agradecimiento y el saludo. Y también agregar una cosa: Loopstop, desde esta mañana, es un punto más donde se puede retirar un ejemplar gratuito del suple tuercas. Ahí está, repasemos: Rueda Sur, Avenida Hipólito Yrigoyen 7064 en Banfield, Suchis Microcentro, Suipacha. ¿Y Córdoba? No, es a dos cuadras de Córdoba. Ahora buscamos la dirección. Es más, en las redes sociales hoy vamos a subir una placa donde están todos los puntos con sus direcciones y demás. Brasil. La gente de Granja Elisa, que me dijeron que volaron los suples de la granja. Sí, no sé si los habrán usado para envolver huevos, capaz. Pero dijeron, me quedé sin suplementos, volaron todos. Avenida Brasil 1271, la gente de Evangeliza, que también es punto de encuentro. Suchis de Microcentro, Suipacha 878. Y ahora también la gente de Loop Stop en Avenida Alsina 471 en Banfield. Alsina entre Talcahuano y Rincón. Exactamente. Allí, no, sí, Rincón. Rincón, exactamente. Allí pueden pasar por el Lubricentro, hacer el cambio de aceite y filtro, los fluidos, todo lo referente a los fluidos del vehículo. Se leen el tuercas y se lo llevan a la casa. Exactamente. Y también agradecerle a la gente de GP Performance, taller mecánico, que nos da una mano, se suma, confía en nosotros, mecánica integral del automóvil, diagnóstico computarizado, nacionales e importados. GP Performance, sacate turno o consulta al celular 15 50 63 81 46, especialidad en inyección electrónica. Tan importante en días como estos. Horarios de lunes a viernes de 9 a 19, los sábados de 9 a 13 en Flores. Caracas 530, esquina Avellaneda, lo podés encontrar en el Facebook como GP Automotor Web. Exactamente. Así que el saludo grande también a la gente de GP Performance. No sé qué están... Ah, pensé que me querían decir no, algo. No, me estaba encargando de que la pauta llegue a la persona correcta. Ah, muy estamos bien. Al mismo tiempo que le estamos demostrando a la gente que la confianza que nos brindan es recíproca. Sí, muy bien. Te agrego Loop Stop, que recién decías, hace servicios a domicilio. Ahí está. Llamando al teléfono, que ya pasaste, Javi. No tenés excusas, entonces. No tenés excusas. Si no podés ir, ellos vienen a vos. 3975-8108. Y si no, por WhatsApp, 11-3214-0990. No podés llevar el vehículo por cuestiones de laburo. Tienen un amplio horario de atención, sí. Bien, de lunes a domingo. y si también se te complica, bueno, nada. O simplemente querés que el domingo estar con la familia, no molestarte, bueno, lo llamás, ellos te llevan el servicio a tu casa. Exactamente. ¿Eh? Importantísimo. Bueno, no lo pudimos despertar a nuestro amigo, no. Pero... tengo miedo, tengo esperemos miedo de que no bien. Vuelva a despertar sí, nunca más. Sí, no, debe estar bien. Hace un rato charlábamos, mientras estábamos fuera de aire. Volkswagen va a realizar un auto, ¿cómo decirlo? 100% sudamericano. Por lo que se sabe, si bien no hay mucha información, vehículo urbano, con líneas que se asemejan a una coupé, un crossover derivado del Polo. Un pequeño SUV. Sí, ponele. No sé, otro más. Salió la T-Cross hace poco. Sí, pero la sí. T-Cross es mucho más grande que el Polo. Sí, pero saturaría en el mercado. No te crees, ¿eh? Son dos segmentos. Ahora, son dos segmentos distintos. Y me... hoy ese tipo de segmento de SUV, de camionetita chiquita que no llega a ser una camioneta es... ¿No está la Sabeiro para eso? No, eso es un utilitario, claro, es pick-up. Pero todo ese segmento de SUV y todas esas cosas hoy lo está que me como... llama la atención se encuentra es que catalogado es un vehículo urbano coupé. Combina deportividad y conducción más elevada. O sea que no es un SUV. Entonces no va por el camino ni de la T-Cross ni de la Sabeiro. Va no. por el lado de... El Polo. Polo Golf. Claro. Sí. Y podría ser una especie de golf, un golf con anabólicos. ¿Se acuerdan de mirá que tiene bastante de la Chevrolet Tigra? ¿Se acuerdan? Tigra era la coupé de del Corsa. ¿Sí? Claro, sí, más o menos. Sí, nada, pero mucho bueno, más yo cuando me dicen esto me imagino un vehículo de esas características. Sí, chiquitito, con una coupecita chiquita. Sí, similar chiquita. A la Tigra. Bueno, el plan de inversión, $1,700 millones. ¿Ahora por qué para el mercado sudamericano? Se va a producir en la planta de Anquieta en São Bernardo do Campo. Oh. En Brasil. San Bernardo. Claro. Ah, no. ¿Vos tenés información? Más allá que en Europa. Uno es bilingüe, boludo, y se ríen. Va a ser. En Europa también se va a fabricar de todas maneras, pero me parece que sale de acá para allá. Todo el mundo. Claro, una especie de rodado global de la marca. Pero que se va a salir de acá, de las oficinas brasileñas. De los laboratorios sudamericanos. Claro. Dudo mucho que el producto que salga de las oficinas brasileras sea el mismo que llegue a Europa. No creo. Esta es la primera vez que Volkswagen exportará desde Sudamérica un nuevo vehículo totalmente desarrollado en la región y que tendrá una cobertura global. Se trata de una globalización de tecnología y conocimientos desarrollados en Brasil, dijo Pablo Dizzi, presidente y CEO de Volkswagen América Latina. Bueno, es lo que les digo. Mira, Dizzi. Sale de acá para allá. Emilio. Emilio. Mira, Emilio, ¿eh? Así que, nada, no deja de ser una noticia interesante. Habrá que ver cómo es la recepción. Rara. Habrá que ver, Me llama mucho la atención el diseño del vehículo. Ahora como que quiero ver... A mí el diseño no. A mí me llama la atención que lo exporten desde acá para mercados que sabemos que tienen otros estándares. Bueno, igual es bueno porque no hay marcas que en Brasil dejaron de fabricar, ¿no? Es Ford. Ford es una de ellas, sí. De hecho, si no, corregime si me equivoco. El sí. Ford Cargo. La línea pesada se dejó de fabricar. El F4000, el Focus, el Fiesta... No, el F4000 me parece que no, ¿eh? No, no porque no es de la línea Cargo. Ah, bueno. Porque yo pero toda la línea Cargo sí se dejó de fabricar. Y eso que está plagado de camiones Ford sí. Cargo acá en sí, la Argentina. Sí. Tenían un resultado muy bueno, fueron vehículos... Pero se ve que quedaron en una franja compitiendo de precios donde... Yo creo igual que Volkswagen va a absorber la fabricación de esos camiones. En ese rango, en ese sí. pesaje y todo lo demás. No se, habló de, se habló de una fabricación en conjunto. Bueno. Vienen con motor Cummins, ¿no? Sí. Sería un lindo proyecto. Ciertamente hoy en día se ven más. Muchísimos más Ford Cargo que camiones Volkswagen. Sí, sí. Pero bueno, si queda la vacante abierta, sobre todo porque acá se siguen utilizando esos vehículos para que no se deje la producción y el mantenimiento. Entonces, estaría bueno que ahí... La gente amiga de Volkswagen, que ya... Eso sí son amigos. Ya, si me permitís, le voy a mandar un saludo a Ratazzi, ¿sí? Querido Ratazzi. Sí. Yo no sé si, por las dudas, se lo repito el teléfono, el WhatsApp de tu me dicen que no escucha el vivo, pero sí las repeticiones los martes. Ah, bueno, listo, porque todavía estoy esperando el llamado. ¿Sí? Está atento el martes cuando te llamo. No, no, estoy atento todo el día. Repetile el WhatsApp. Le repito el WhatsApp, es 11-33-29-24-31. Y si vos tenés una historia, tenés un auto, considerás que tenés una linda historia con ese vehículo, contactate con nosotros, ¿eh? Siempre estamos a la espera de recibir nuevos amigos, ya sea para el programa de radio, ya sea para las tandas de notas que hacemos habitualmente para después reflejarla en el suplemento de papel. Se vienen cosas lindas también en relación a lo audiovisual. Recién estuve viendo un par de fotos de un lugar donde estuvieron los chicos hoy por la mañana. Y está todo en las redes, ya, para que vean. Me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Esa locación es excelente. Es excelente. Para cerrar lo que les comentaba de este nuevo vehículo que Volkswagen planea desarrollar en Brasil, como les comentaba, se está desarrollando desde cero con las herramientas y procesos de escaneo más avanzado. El diseño totalmente digitalizado permite mayor agilidad para los posibles cambios en las líneas de automóviles, respondiendo a las necesidades detectadas en las clínicas realizadas con los clientes de la marca. ¿Cómo cambió todo, no? Sí. Ahora con la digitalización de los diseños ya no estás más. Se fue perdiendo ese trabajo. No, se sigue haciendo, ¿eh? Está bien, pero digo, antes no tenías la posibilidad de diseñarlo primero desde una computadora para después pasar al laburo a escala. Era artesanal. Y si no gustaba lo que se hacía, había que empezar de cero otra vez. Y el proceso era mucho más prolongado en el tiempo. Bueno, vos mirá, pensá esto. Hoy en día, recién leyendo la nota, decís, se desarrolla un vehículo más o menos teniendo en cuenta estudios de mercado, estudios de opinión y todo lo demás. Se desarrolla un vehículo a partir de eso. ¿Para qué? Porque ya sabes más o menos qué es lo que espera el público y tratas de lanzarlo más similar apuntando a tu target y a tu mercado. Antes, cuando hacíamos la nota con Marcelo Alén, cuando trajo su Impala, era totalmente al revés. La empresa diseñaba un auto, el diseñador era un diseñador de renombre y era un auto soñado. Ese auto se soñaba, no se diseñaba, se soñaba. Y me acuerdo yo, hablando de esto, allá por 1967, 1968, cuando Carroll Shelby se asocia con AC, la empresa británica, y con Ford, para hacer el AC Cobra. En Shelbyville, ¿no? No, en Shelby Cobra. En un momento Shelby quieren llevar el Cobra a competir a Le Mans. Cuando lo sacan de los circuitos estadounidenses y lo llevan a competir a Le Mans, se dan cuenta que tiene un auto que es 10 segundos más lento que todos los demás. ¿Por qué? Porque tiene un diseño puro y exclusivamente desarrollado para competir en óvalos en Estados Unidos. Entonces Carroll Shelby llama a un ingeniero británico joven y le dice, mira, tengo este problema. Y dice, hay que trabajar sobre la aerodinámica, cosa que en ese momento mucho no se trabajaba. Estaban hablando de motores que ya salían con 600, 650 caballos de fuerza. Ellos trabajaban sobre la potencia y la fuerza del motor. Entonces, ¿qué hace? Este muchacho que contrata a Carroll Shelby empieza a trabajar sobre la carrocería del Ford Cobra para hacerlo compatible en circuito, sobre todo en Le Mans. La idea, el capricho de Shelby era ganarle a Ferrari. Cuando empiezan a desarrollar el que no salió a la venta, sino que fue únicamente para competición, viene un Carroll Shelby, había contratado a este muchacho británico que estaba trabajando, había desarrollado una trompa que bajaba casi hasta tocar el piso, una cola de pato para trabajar la aerodinámica, algo bastante nuevo. Carroll Shelby, no muy seguro, llama a un ingeniero aeronáutico, lo hace ir al taller donde estaban armando el auto y le dice, el ingeniero aeronáutico le dice, ese auto no va a funcionar. Así como está armado, ese auto no va a funcionar. Si ya andaba 10 segundos lento, ahora va a andar más lento. Se va el ingeniero aeronáutico, se queda Carroll Shelby con este joven que estaba laburando y le dice, bueno, ya escuchaste lo que le dijo. ¿Qué hacemos? ¿Paramos acá y rehacemos todo o seguimos trabajando? Y el pibe, con muchísima seguridad, le dice, no, este es el diseño que va a ganar. Y Carroll Shelby obviamente le dice, mirá que si la pifiaste, chocarajo. No hay problema. Sacan el auto a correr. El auto no solo era más rápido que la Ferrari, sino que era más rápido que el Ford Cobra anterior. Así, mirá cómo se empieza a aplicar el diseño a vehículos y cómo se termina aplicando hoy en día. Nada, una notita de color, un poquito de historia, algo que se me cruzó por la cabeza. ¿De qué color? Azul. Sepia. Azul. Sepia. Azul. Azul como el mar azul. Recién hablábamos de las SUV. Bueno, una camioneta que ya tiene, o mejor dicho, en la que ya se está trabajando en la tercera generación, es justamente la Ford EcoSport. Creo que es la cuarta. No, es la tercera. No, porque... generación. Esa es la primera generación. Exacto. Tuvo un restyling la segunda. Correcto. Ahí va. Las dos tuvieron restyling. Sí, señor. Se viene para el 2021. Ya Ford está trabajando en un mercado en donde en nuestro país es líder absoluto. Sobre todo teniendo en cuenta lo que hablábamos recién, que cada vez hay más. Hay más competencia en ese segmento. Y bueno, más allá del éxito, ya Ford está trabajando en una nueva versión del EcoSport, que por lo que se comenta, si bien no hay aún todavía datos fehacientes, va a tener una mayor dimensión. Ya, de hecho, recordemos, de la versión de la primera generación a la segunda hay como una postura mucho más grande y agresiva. Bueno, esta aparentemente va a ser mucho más generosa en cuanto a las dimensiones. A fines del 2021 se estaría lanzando. Se va a hacer, obviamente, en Brasil. Así que nada, tener en cuenta también con esta... Un enigma la motorización que va a llevar, porque si no me equivoco, la última EcoSport es de 3 cilindros turbo, ¿no? Yo creo que va a seguir por ese camino, por el tema del turbo. No, claramente hoy en día el turbo es la herramienta para permitir el menor consumo. Pero un vehículo de dimensiones grandes con un motor chico enturbado me parece que... Pero bueno, esperemos a ver en el momento que sale la camioneta. Sí, recordemos que el año que viene llega la Territory, que es la famosa camioneta china que Ford va a fabricar en China, que va a ser comercializada en nuestro país. Exactamente. Que también iba a estar ahí entre la T1 y la EcoSport, creo, si mal no me falla la memoria, pero también es otro SUV para un mercado, insisto, que está cada vez más abarrotado de vehículos, porque hay de todos los gustos, de todos los precios, de todos los estilos, desde baratitas hasta bien caritas. Sí, y las baratitas tampoco son baratitas. No, tampoco son tan baratitas. Tampoco son baratitas. ¿No? Pero llama la atención, ¿no? Pasa, es un mercado cambiario. Vos no sabés, acá en este país, quizá en 2 meses se venden un montón de autos y después pasan 4 meses y no se vende ninguno. Yo sinceramente pensé que íbamos, cuando llegó el Smart a la Argentina, pensé que íbamos a ir camino a ver vehículos cada vez más reducidos en sus dimensiones. No sé si este país... Por una cuestión de la cantidad de autos que hay en la calle. Sí, pero no sé si en este país pega, no se acostumbra, claro. En este país no pega. De hecho, en este país se dan 4 puertas con baúl. Sigue siendo una elección bastante común en la calle. No únicamente para... vehículo de trabajo, de transporte, no, para vehículo personal y ni siquiera para vehículo de familia. Hay mucha gente que, Luque acá en la mesa, por ejemplo, fanático del Chevrolet Cruz. El Chevrolet Cruz es un bote. La verdad que de los autos actuales es enorme. Bueno, a mí me pasó, en este caso, mis viejos tienen uno y pasaron de el sedán con baúl al sin baúl ahora. Al LTZ, porque con la colita corta, por una cuestión de dimensiones, porque más allá de todo del equipamiento que trae para estacionar, el baúl no les quedaba cómodo. Siempre tenés que encontrar un lugar para estacionar. Es así, por más asistencia que tengas a la hora de estacionar, cámara de retroceso. Si no hay lugar, el auto no va a entrar. Entonces se cansaron y quisieron, fueron al mismo modelo, pero con 5 puertas. Sin cola. Sin la cola. Hermoso. Sí, es un autazo. Es un autazo realmente. Creo que hoy de precio-producto en ese segmento es uno de los mejorcitos. Sí, porque el Focus medio como que se A mí quedó. El Focus no me gustó. De hecho, ellos venían... El Focus es el Focus. Ellos pasaron... No, bueno, a ver. A mí el Focus era un auto que me gustaba mucho. Me encanta, pero... Hasta que me tocó manejarlo. ¿Sí? Sí. Yo manejé. De hecho, mi hermana tiene uno y la verdad me encantó. Y siempre digo lo mismo. Quizás el problema fue que pasé de un Astra al Focus. Después vino el cruce. Pero para mí, no hay punto de comparación entre las dos máquinas de Chevrolet con la del Focus. No. El Astra es un auto que despierta pasiones, me di cuenta. Sí. Le pasa a Javi. ¿Qué tiene Astra? Le pasa a Diego Carrera, mecánico, que tiene un Astra que está inmaculado, impecable, no lo cambia por nada. Anda muy bien, son autos que cuando... Mi suegro, que cambió 3 autos después del Astra, sigue extrañando su Astra. Sí, sí, sí. ¿Sí? Si sí, hablo sí, del pero... Astra... un Astra. Sí, el Astra. El Astra común, que viene con el paragolpe, con esa... Con esas líneas cuadradas. De Transformers. Sí. Era un muy lindo auto en su época. Sí, sí, sí. Pero el que lo ama el que tiene un Astra o el que tuvo un Astra. Yo jamás me compraría un Astra, por ejemplo. Bueno, pero el que... No sé, por ahí lo manejo y me enamoro. El que fue usuario de Astra, una de dos. O lo tiene o lo extraña. Sí. Es así de simple. Vamos llegando ya al final de este último programa de agosto. Nos reencontramos el próximo sábado, como siempre, de 15 a 17. Recuerden que el 14 vamos a estar en Rueda Sur haciendo una nueva tanda de notas, que este martes nos pueden volver a escuchar a través del aire de FM Bass y de FM Roca. Ya les voy a decir el dial porque no lo tengo en la cabeza, obviamente. 103 no, 103.5 FM Roca y 105.1 FM Bass. Y también nos van a poder escuchar en noticiasdelnorte.com.ar y en punto 21.com.ar. punto 21, como siempre, el 21 en letras. En las radios que nos prestan gentilmente sus Esas espacios. Esas 4 radios también, al igual que Mosh, tienen sus aplicaciones disponibles en el Play Store. Ahí está. Así que si todavía no te bajaste las aplicaciones, bájalas. Si todavía no escuchaste Tuercas, no entiendo qué estás haciendo. Porque ya no queda más lugar donde no podamos salir. Sí, yo creo que es un programa que te cambia la vida. Por eso es que no entiendo cómo Ratazzi todavía no me llamó. Para mí, el código del país. ¿Cómo? El código del país no le diste. Para mí puede llegar a ser el celular que no reciba mensajes. Capaz que le pasaste el otro, el que trajiste para la radio. El celular de Tuercas es este. No le habrás pasado este, ¿no? No, este no, dudo no. Que reciba algún mensaje. No, el de Tuercas es el de la manzanita. Ay, perdón. Señores, nos reencontramos el próximo sábado. Guille, gracias por venir. Muchas gracias. Como siempre, no paró de hablar, Guille. Las puertas están abiertas, pero hizo ricos mates. No lo llama más o menos. Sí, no, hizo ricos mates. No se lavó el mate en ningún momento. ¿Por qué no moviste la bombilla? Mirá. Traeme un sifón. Cuando lo hago yo, mueve la bombilla. Traeme un sifón. La próxima hablamos de sodas. Voy a hacer un programa completo dedicado al mate. Hablamos. Uno de mate, uno de soda. Listo. No, de soda no. El mate hay muchísimo más diálogo para debatir. La soda es soda. ¿Qué querés debatir del mate? Que no muevas la bombilla. ¿Vos querés hablar del mate? Elegí un día y un horario y tenés el programa que hemos radio. Para hablar del mate. Hablemos de mate. No, voy a usar un programa de tuercas. No, un programa propio. Trae información de autos la próxima. Te lo prometo. La próxima te traigo otro la tema. La próxima vamos a hablar de determinadas cuestiones que tienen que ver también con... Lo seguro. Con tu profesión. Lo que quieras. Que tengo algunas dudas y me las quiero sacar. ¿Puedo traer un tema para el programa que viene? Sí, cómo no. Listo. Sí. A partir de ahora, todos los sábados... El corte del primer bloque va a ir en mi tema. Sí. El se va a llamar el Lucky Hour. Lucky Hour, sí, el rey del parlante. El rey del parlante. Nos reencontramos la próxima, amigos. Nada más, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Gracias, Mati, como siempre, en la operación técnica. Chau, chau. Let your body groove and don't you ever let go.